Disculpenme si por error lo destruyo, llego a lastimar. Pero es que en esta oscuridad todos se quieren matar. A quien se mueva pienso disparar.